Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Al escuchar esta parte del Evangelio de San Marcos, el Señor Dios nos invita a pensar en nuestra propia vida y descubrir cómo nos entregamos a Él, cómo nos entregamos a su servicio y cómo le consagramos a Él toda nuestra vida. Porque nuestra fe cristiana nos invita a eso, a una entrega total y radical al servicio de Dios, no algo superficial, no a darnos por un poquito, no a entregarnos a medias, sino a entregarnos completamente a Dios. Eso es lo que nos pide nuestra fe cristiana. Muchas personas que se llaman cristianas no se dan cuenta de ello, por eso toman a Dios como algo superficial. Toman a Dios como algo que está lejano a su vida, como una añadidura a su vida. Toman a Dios como a alguien que está lejos y al que hay que ofrecerle de vez en cuando alguna oración o algún servicio. Y la fe cristiana nos invita a una entrega total. Con el ejemplo hoy que Jesús pone de manifiesto de esta pobre viuda que llega al templo, a la alcancía, y ella dice todo lo que tenía para vivir, de ahí surge nuestra reflexión, porque en el servicio a Dios tenemos que entregar toda nuestra vida. No como aquellos, dice, daban de lo que les sobraba. No es que a Dios le vaya a servir lo que a nosotros nos sobra, sino a Dios le va a servir nuestro corazón, nuestro interior, todo lo que nosotros somos, todo lo que tenemos para vivir, es decir, todo lo que nosotros somos, todo lo que representa nuestra vida, debe estar consagrado a Dios. No hay otra manera de entender la fe cristiana. Si una persona se llama cristiana o se llama católica, debe comprender esta realidad, porque no es simplemente el rezar algo, no es simplemente ofrecer unas oraciones, no es simplemente de vez en cuando acordarme de Dios, sino es una entrega total de mi vida a Dios. Y a cada uno sabrá cómo hacerlo, cada uno se dará cuenta dónde es que tiene que servirle a Dios dándose completamente a Él. Puede ser en la familia, siendo un padre ejemplar, una madre ejemplar, siendo un hijo responsable, o en el trabajo, dando totalmente todo lo que se es para servir bien, para hacer bien la tarea. Cada uno se tiene que dar cuenta dónde se está reservando, porque muchas veces nosotros no nos damos completamente a Dios. Que el Señor Dios nos conceda a nosotros entregarle nuestro corazón, entregarle todo lo que somos y hacer todo lo que hacemos con el corazón, con toda nuestra vida. Que no nos reservemos nada de nuestra vida para dárselo al Señor, para que también Él alabe nuestra entrega, como alabó la entrega de esta mujer. Ella no dio de lo que le sobraba, dio todo lo que tenía para vivir. Nosotros igual estamos invitados por Dios a dar toda nuestra vida a Él y que Él gobierne toda nuestra existencia también. Que nos ayude el Señor por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María.